¿Existen extraterrestres? ¿Hay una vida en otros planetas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema? Hoy te quiero dar la respuesta en este video. Ya comenzamos. Dios te bendiga mucho, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal donde subimos videos semanalmente respondiendo a tus preguntas bíblicas. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal. La palabra extraterrestre, según el diccionario, significa algo o alguien que no es del planeta Tierra. O sea, algo extra que no es terrestre o terrenal. Y según la Biblia, sí existen seres que no pertenecen a esta Tierra. Ellos habitan en algún lugar del cielo, más allá del Sol y la Luna. A estos la Biblia les llama demonios, ángeles caídos o gobernadores de las tinieblas, entre otros nombres. Entre los ángeles que Dios creó en algún momento de la eternidad, hubo uno muy esplendoroso y hermoso llamado Lucifer. Este se llenó de orgullo y quiso rebelarse contra Dios y subir a su trono. Por esto Dios lo desterró del cielo a él y a los otros ángeles que también se habían rebelado y les convirtió en demonios. Desde entonces hay una guerra entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Estos seres habitan en un sector del cielo que está por encima de las nubes que vemos diariamente, pero muy por debajo del cielo donde Dios habita. Por esto la palabra nos enseña que tenemos una guerra contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Como cristianos debemos saber que esta teoría de que los extraterrestres existen y demás viene de los inconversos ateos. Estos por lo general creen que el mundo y el universo se formó solo, o por lo menos por el Big Bang. Pero los cristianos creemos que la Biblia es la verdad absoluta, y esta nos dice que en el principio, cuando no había nada, cuando no existía nada, Dios creó los cielos y la tierra, enfatizando así que su plan y propósito de amor estaban aquí en el planeta Tierra. Pero ¿por qué entonces Dios hizo otros planetas y estrellas? Simplemente, mi hermano, para mostrar su gloria y la belleza de su creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra nos enseña que fue aquí en la tierra donde Dios centró su propósito y su mayor creación, el hombre. Fue aquí a la tierra que Jesús descendió y dio su vida en una cruz. Si hubieran otros planetas poblados por extraterrestres, entonces Jesús tendría que ir también a esos planetas a morir por sus pecados. Mi hermano querido, no es correcto estar especulando y tratar de buscar versículos para apoyar una idea tan loca como que hayan otras especies en otras galaxias. Estas son mentiras del diablo para engañar a la humanidad y desenfocarles de lo que realmente es importante. En mi opinión personal, y salvando a la Biblia de responsabilidad de este comentario que voy a hacer ahora, me atrevo a decir que las apariciones en el cielo de ovnis y discos voladores y testimonios de personas que supuestamente han hablado con seres extraterrestres y demás simplemente son un engaño del diablo. Estos son demonios que toman apariencias de objetos y seres espaciales para engañar a la humanidad. Recordemos que los demonios también pueden causar milagros, así como sucedió con los magos de Egipto. Creo que muy posiblemente el anticristo, como un representante satánico, usará la excusa de los extraterrestres para explicar la desaparición de millones de cristianos que serán arrebatados al cielo cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Tal vez por esto sea que estas apariciones de ovnis se han aumentado en los últimos 70 años, justo después de la restauración de Israel como nación, ya que Satanás sabe que su fin está cercano, pues la restauración de Israel como nación pone en marcha el cronómetro profético de Dios hacia el fin. Así que en conclusión, los extraterrestres sí existen, pero no son marcianos ni seres de otros planetas. Simplemente son demonios que habitan en el segundo cielo y desean engañar a la humanidad. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros como cristianos? Simplemente que Cristo viene pronto por su pueblo y vendrán catástrofes a este mundo, mientras que tú y yo estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Afírmate en Cristo, agárrate fuerte a Él, suelta todo lo que te impide consagrarte para el Señor, porque a este mundo vendrá un espíritu de engaño tan grande que la gente creerá todo tipo de mentira, pero tú tienes a Jesús, quien es la luz, la verdad y la vida. Y este, amigo, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Déjanos saber abajo en los comentarios si te gustaría ver más videos como este. Deja un fuerte like y búscanos en las redes sociales como Que Dice la Biblia. Un fuerte abrazo y bendiciones. Chao.